¿Están disfrutando, sí o no? Muy bien, gracias. Otra canción para todas las parejas. La canción No Me Queda Más. Perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso sería una imposibilidad. Porque no es amor lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y en mi guarida va una ilusión que ni me daba el corazón, mi corazón, que hoy tiene que verte como su amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque fue amor por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncias, para mí fue lo más bello. Siempre lo renuncias, para mí fue lo mismo.